Comienza aquí y ahora Alternativa Loder, el hijo adoptado de la órbita de Endor. Un programa que sueña con ser emitido en una emisora nacional cuando se haga mayor. Luego despierta y descubre que los podcasts de cursos superiores le empujan en el patio del recreo y le roban la merienda. Pero él sigue soñando y haciendo planes de futuro. Alternativa Loder, la más rabiosa actualidad, o puede que no, con los criterios más subjetivos, opiniones infundadas y los mayores prejuicios del mundo. ¿Tienes algo mejor que oír? Pues no lo parece. Arrancamos. Saluders a todos, estamos aquí en Alternativa Loder otra semana más. Y tenemos por aquí a nuestros contertulios favoritos. ¿Cómo les queremos? ¿Cómo nos gustan? ¿Cómo nos gustan? ¿Cómo les queremos? Me repito. Sí, pues vamos a pasar a estos comentaristas de Alternativa Loder. Rafa Martínez. Hola. Hola, chavales. ¿Qué os pasa? ¿Que no aplaudís? ¿Qué? ¿Cómo lleváis la semana? Un gusto estar otra vez aquí comentando Alternativa Loder. Y las novedades más novedosas vamos a ver hoy. Perfectamente, Rafa, ahí está, con dos narices. Tenemos también por aquí al coronel Kurtz. Coronel. Coronel Kurtz, al servicio de su graciosa majestad, el emperador Palpatine. Perfecto. Raúl Martín, también está por aquí. Raúl, hola. ¿Y qué pasa? Pues sí, aquí estamos, que me he quitado el corsé. Ahora tengo ya la panza fuera, no como el Lode, y estoy completamente descorsetado y desatado. Joder, macho, vaya imagen que acabo de tener en mi cabeza. Esto es lo último que me hacía falta. Paco Garrido, también está por aquí. Paco, venga, promocionate. Hola, un gusto estar tan bien rodeado y hoy somos un montón. A ver qué tal va esto. Con mucho orden. Y tenemos también a Albert Pérez 17. Hola. Hola, encantado de estar aquí a traer mi poco criterio y mi falta de datos. Ciertamente. Bien, pues, y lo pondrás, lo vas a manifestar como suele ser habitual. Bien, venga, vamos a empezar ya con nuestras cositas, porque hoy tenemos un programa tan súper sobrecargadísimo de tantas cosas que yo no sé cómo va a salir esto. Y además tenemos que comentar varios temas que yo creo que son de interés, aparte de hablar de las cositas que nos gustan y todo esto. Pero vamos a empezar directamente con la película que se estrenó aquí en este país llamado España el fin de semana pasado, en el momento en el que se graban estas palabras y en el que se publica este programa en la internet. Y que, bueno, en la órbita de Endor no la hemos comentado, pero sí que Alternativa Loder me parece un buen medio para comentarla. Una película que aquí tiene al equipo un poco dividido. Al filo del mañana. Rafa Martínez, es el producto que tú traes y tú vas a ser un poquito crítico. Creo que esa va a ser tu postura. ¿No es así, Rafa? Sí, un poquito, pero quizá a lo mejor no tanto con la película como sí con las expectativas o con todas las críticas que yo estoy leyendo. Porque además, mira, tengo aquí justo delante la cinemanía que le he puesto aquí, que Tom Cruise consigue salvar a la ciencia ficción de la rutina en Al filo del mañana y cosas por el estilo. Claro, yo voy a ver la película con unas expectativas altísimas. La gente hablaba, no, es que tiene mucho sentido del humor. Pues hombre, yo creo que no, esto a lo mejor soy yo, que no lo tenía, pero yo por lo menos no se lo vi. Y luego con algunas cosas muy extrañas que a mí no me han terminado de convencer en el argumento, y que, bueno, pues no sé, que a mí personalmente creo que la película no está mal, pero desde luego ni mucho menos esta obra maestra que nos quieren vender de la ciencia ficción y como que va a revolucionar este nuevo género, porque además es que todo lo que cuenta ya lo sabemos. A mí por lo menos no me ha contado absolutamente nada que yo ya no supiera. Pero en fin, no sé, a ver vosotros qué es lo que opináis. Bueno, Kurt, tú también la has visto. ¿Tú qué opinas? A ver, si alguien dice que revitaliza la ciencia ficción o que es una obra maestra de la ciencia ficción, se equivoca. De hecho, no creo casi ni que sea senso estricto una obra de ciencia ficción. No es muy original en el sentido de que el planteamiento, eso ya no se le escapa a nadie que haya escuchado alguna crítica, es similar o cuasi idéntico en el fondo al de Atrapado en el Tiempo, al del Día de la Marmota, ¿no? Pero más allá de que es ese mismo recurso y que la ciencia ficción, digamos, es más un escenario, yo creo que la cinta es muy entretenida, está muy bien rodada y es una buena cinta de acción. Son 113 minutos, a mí no se me hizo larga en ningún momento, tiene un pequeñísimo parón, pero pequeñísimo, cuando los protagonistas están en la cabaña, no voy a entrar en spoiler, ahí es un parón, pero es mínimo, mínimo, mínimo, tiene mucha acción antes y después. Los recursos que se aplicaban en Atrapado en el Tiempo se aplican aquí, pero con un lavado de cara. A mí me entretuvo y me hizo sonreír pues tres cuartas partes, que es lo que dura todo el tiempo en el que va repitiendo el mismo día. El que la vea visualmente encontrará muchas cosas que le parecen reconocibles, y de hecho lo son, aparte de algún guiño inteligente, como es poner al principio referencias a películas de Tom Cruise como Magnolia, o mostrarnos el mismo NORAD, el cuartel general NORAD que vimos en Juegos de Guerra. Aparte de eso, pues hay que tener en cuenta que las máquinas extraterrestres son similares a los, vamos a decir, pulpos de Matrix, que hay cierto recuerdo en esos exoesqueletos, sobre todo en el que tiene Emily Blunt, Rita, el personaje a Warhammer 40.000, que vemos cosas que nos resultan muy conocidas, que nos puede parecer por momentos Starship Trooper, y que hay un poco de, digamos, guiños visuales, pero por lo demás es bastante original. Tiene un desembarco en Normandía que recuerda mucho al Día más Largo, a salvar al soldado Ryan, porque está hecha con ese objetivo y con ese, además, con ese interés, y sin ocultarlo, y como homenaje, y te muestra los acantilados de Dover, y te muestra todos las naves y todos los cazas, aviones, helicóptero, por decirlo así, de transporte. Y en ese sentido los protagonistas son como los paracaidistas que se lanzaron tras las líneas enemigas en Normandía. Y todo eso, yo creo que al final, siendo una película de entretenimiento puro y duro, el resultado a mí por lo menos me convence, y me convence bastante. Creo que el director, que Doug Liman, es un tío que en lo que es cintas de acción se maneja muy bien. Tienes ahí el señor y la señora Smith, o Jumper, incluso Caza al Espía. El guión lo hace alguien tan interesante como Christopher McQuarrie, que hizo el guión de Sospechosos Habituales y el de Operación Valkyria. Hay un buen binomio en lo que es fotografía y edición, porque en fotografía tienes a Dion Vive, que este hizo, por ejemplo, aparte de estar oscarizado por Memorias de la Gaisa, Collateral y Chicago, que creo que visualmente están muy bien. Si a eso le añades que trabaja muy bien con James Herbert en la edición, que es el que hizo la edición de Sherlock y también de Brigadas de Élite, película que también fotografió Vive, entonces yo creo que ese binomio funciona muy bien. Los efectos especiales muy destacados, salvo cuando sale en el agua, y un poco peor los efectos, digamos, artesanales de escenario en la parte final, cuando se reproduce el Louvre, que ahí está todo un poquito más cartón-piedra. En los efectos especiales está la compañía de Cir Flor, que ya la comenté por aquí, están haciendo un magnífico trabajo. Ya dije que convenía estar atentos a esta empresa, que está ganando cada vez más terreno, y yo creo que va a ser un referente de aquí a poco. Tom Cruise, que no se me olvide, creo que sostiene muy bien la película, no está en ningún momento excesivo, y fíjate que yo le tengo poco cariño a Tom Cruise. Y como actor de comedia, pero sin gestos, en ese sentido muy diferente a otros que conocemos con exceso, yo creo que mantiene muy bien la película, y me ha sorprendido esa capacidad para mantener la comedia, aparte de que como hombre de acción funciona muy bien. Sigue. Bueno, una cosita, yo también quiero dar mi... Pues vamos a ganar 2-1 Kurz y yo, porque a mí también me ha parecido muy entretenida. Yo no hablaría de obra maestra, quien haya hablado de obra maestra, no sé, a lo mejor... También es verdad que hay gente que en cuanto ya llega una película de ciencia ficción que medio está bien, no sé si a lo mejor los entusiasmos se exceden, ¿no? Con Looper yo también oí críticas a lo mejor demasiado efusivas para una película que está muy bien, que es genial, pero que tampoco es esa milagrosa obra que va a revolucionar el género ni nada por el estilo. Una película que está bien y tal. Esta me ha gustado, me ha entretenido de principio a fin. De hecho, no tarda la película nada en meterte de lleno en la acción, te cuenta rápidamente, o sea, te pone en antecedentes bien rápido y acto seguido, pues ya estás empezando a disfrutar. No tardas mucho en empezar a pasártelo bien, y sí, estoy de acuerdo con Kurz en que en el momento en el que la dinámica habitual se rompe un poco, ahí hay como un parón de, no sé por qué, pero bueno, luego sí que reacciona, ¿no? La película y el ritmo, pues más o menos está medio bien. Tiene un final que es digno de tratar, pero que hoy aquí no lo vamos a hacer. Luego al micrófono cerrado ya veremos. Que es interpretable, ¿no? Porque hay algunos que parece que han entendido una cosa, yo he entendido otra. El final no lo vamos a discutir hoy aquí. Pero sí, es digno de discusión, ¿eh? Una cosa del final. Dime. Pero ojito con los spoilers, Kurt. El fallo está en que dan un final para que el público salga contento. Pero si esa película termina en el prefinal, que para mí debería ser el final definitivo, y tú seguro que sabes ahora de qué te hablo, hubiese quedado perfecta. Y sí, y además sería uno de esos finales que haría falta en el cine que de hoy. Es decir, un final que... joder. Agridulce. Sí. Pero sin olvidar lo dulce, o sea... no es, bueno, en fin, y ahí lo dejamos. Rafa, ¿qué ibas a decir? Antes de que me vuelvas a dar paz. Sí, ese prefinal, y no quiero meter mucho, pero para mí sí sería dulce, y estoy de acuerdo con vosotros, hubiera sido mucho mejor dejarla así. Yo solo una referencia también a Tom Cruise, y a mí este hombre cada vez me asombra más, eso sí que hay que reconocerle el mérito. Se mete en unos embolados él solo, otra cosa no le podremos llamar, pero cobarde no es. Es valiente, porque cualquier película así un poco rara que le proponen, el tío va para adelante con ella, y se agradece que productos como este pueda salir gracias a la valentía de Tom Cruise. Aquí, como bien decís, ni está sobrado ni está mal, pero la verdad es que como tiene tanto oficio, pues no cae mal. Creo que pues se puede llevar y se agradece que esté bien. Hay otra referencia, aparte de todas las que hay cinéfilas, a mí me recordaba muchísimo la película a como los videojuegos arcade, que eran antiguamente las recreativas, donde tú te echabas la moneda pues jugando el Ghosts and Goblins o el Ghosts and Ghosts o por ejemplo los Metal Slug, ibas con el personaje, tenías que aprender la rutina de la pantalla, intentar hacerlo perfecto, y si te morías volvías otra vez al principio. Y aparte de eso hay muchas referencias, bueno, pues los helicópteros son los de la saga Halo, incluso sale un soldado con la cara tapada, que es un claro gesto a Ghost de Call of Duty, en fin, que tiene mucha, yo le vi muchas similitudes también con lo que vendría a ser un videojuego. Bueno, estamos de estas del tipo POV, punto de vista, así en primera persona, que es igual que un juego de Call of Duty, pero tranquilamente. Estáis hablando de Tom Cruise, y está claro que hay que hablar de Tom Cruise, ¿vale? Pero, vamos, yo de quien quiero hablar es de Emily Blunt, porque es... El otro día, esta misma semana ha salido el lode en el que hablábamos de una tía que quiere ser potente, que quiere ser un personaje cool, y se fracasa estrepitosamente porque está mal escrito, mal interpretado, está mal de todas partes. Aquí no, aquí ocurre justo todo lo contrario. Parece un personaje, a lo mejor sacado, a lo mejor, no sé, parece la versión femenina de un Mass Effect o algo así, pero la tía llena la pantalla, o sea, realmente este sí que es un personaje cool, de verdad, es una tía que es, o sea, y fíjate que a mí esta mujer no acabo, o sea, no la veo, no es un pibón, para mí no es una tía que esté buena, pero tiene algo, tiene elegancia, es un toque muy sexy, y como aquí además tiene ese toque poderoso de que es una tía guerrera y demás, pero sin querer ir ahí de autosuficiente. Es que muchas veces cuando ponemos tías duras en los guiones escritos por hombres, cuando ponen tías duras son tías comportándose como tíos. No, esta sigue siendo femenina, ¿no? A pesar de que va por ahí machacando, ¿no? Y pisando muy muy fuerte. Me parece brutal, es un personaje que o sea, es que llena la... A mí me ha encantado esta tía en esta película, me parece que es lo mejor, sin ningún lugar a dudas, y a pesar de que en un punto determinado Tom Cruise se convierte en una auténtica máquina de matar, él siempre sabe que está un paso por detrás de ella, porque ella es aquí la auténtica matarife. Me encanta ese personaje Dime. Varias cosas. Primero, ¿por qué traducen cabrón en lugar de zorra? Para suavizarlo, porque su apelativo es zorra, no cabrona. Y segundo, dentro de que yo estoy contigo, aunque no es una bomba sexual, no es una mujer súper atractiva, el momento en el que la presentan haciendo ahí esa especie de flexiones medio sudada y tal, está realmente atractiva. Y de hecho repiten esa escena dos veces porque es el momento en el que él queda un poquito impactado, ¿no? Brutal. Sí me gusta Emily, pero ¿qué me dices ya que le disteis un palo gordo hablando de agentes del CIL, de Bill Paxton, que con bigote está aquí gracioso, haciendo de sargento mayor Farrell? A mí por lo menos me hacía mucha gracia. Pero a Bill Paxton este tipo de papeles sí que le pega, pero no un villano... Uf, madre mía, no tendría que haber dicho esto. Bueno, pero no un villano. Así que se supone que tiene que dar mucho miedo y que es un némesis de los protagonistas, ¿no? Este personaje pues le viene de puta madre y tampoco sale mucho, o sea, quiero decir, es un personaje que no es molesto y es hasta gracioso, sí, está bien. Hay algunas cosillas de la película que yo sí que quiero comentar. Yo, como hoy no había nadie en el cine, éramos cinco, yo había pillado mi entrada a lo mejor muy cerca, porque me gusta estar muy cerca de la pantalla ahora, me ha mal acostumbrado Manuel Callejo en este sentido, pero aquí sobre todo en el desembarco de Normandía, como dices tú, ese falso desembarco de Normandía o desembarco futurista, joder, me he pillado un pedo de colores y como no había nadie, pues me he tenido que cambiar de fila y poner más atrás y ya he empezado más o menos a enterarme de las cosas, pero hay momentos en los que en las secuencias de acción la cámara loca vuelve otra vez aquí, o sea, y joder, o sea, me ha venido fatal. No haces caso a lo que digo. Yo pedí expresamente la última fila y lo vi, pero de maravilla, o sea, de maravilla. No me perdí nada, no me merí nada, vi toda la acción. Además se ve espectacular en la playa cuando caen los aviones y demás, ya sabéis a qué me refiero. Y la verdad, si la gente no ha ido y está pensando en ir, yo les recomendaría que se fuesen para atrás, ¿eh? No pierdes inmersión en la película y vas a ver todo muchísimo mejor. Y aparte, como hay tanta información en pantalla, hay algunas salas que realmente no están capacitadas para... o sea, si te pones muy adelante, es que pierdes definición. O sea, se ve borroso ahí. Con que haga la cámara un barrido de derecha a izquierda, ya automáticamente no ves bien. Ya, joder, o sea, eso es una pena, ¿no? Me ha parecido además muy cachondo el hecho de que cuando sale el mapa de conquistas de los extraterrestres, han pasado completamente de España, ¿ves? Conquistan toda Europa, sí. Se centran en Inglaterra y España pasan olímpicamente. Dirán, bah, para lo que hay ahí, más allá de los Pirineos, pasamos. Sobornar a nuestros políticos es mucho más caro que a los franceses. Claro. Oye, pero y hablando de los malos, bueno, ya habéis dicho gran extraterrestre, a mí es que no me queda nada claro, a pesar de que hacen un amago de explicarlo el personaje de Emily Blunt, ¿qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que buscan? ¿Por qué tienen esa forma? A mí es que no me resultó cómodo ni el aspecto que le han dado a los personajes de los malos, a los extraterrestres, ni por qué tienen que estar ahí en la Tierra. Es que es una mezcla entre Transformers y, como bien decía Kurt, los malos de Matrix. No sé, me parecen demasiado máquinas. Yo, no sé, habría puesto algo un poquito con una fisonomía más animal o más... Pero algo, tiene, Rafa, tienen un toque a los simbionte en plan Venom o Carnage, de los malos estos de Spider-Man. Los alfa, por lo menos. Sí, tienen un toquecillo. Y me gustan mucho algunos movimientos que tienen, porque hay momentos en los que los tentáculos como que hacen así, tienen reacciones raras. El movimiento, sobre todo cuando se mueven en plan lento, a mí me ha encantado. O sea, hay un momento cuando le tienden una trampa al prota, y ahí lo dejamos, no decimos más, ese movimiento sutil de te tenemos y tal, joder, me ha parecido que los movimientos molaban un huevo, no sé, a mí me ha gustado ese tema. Pero bueno, en fin, que tampoco realmente la presencia de los extraterrestres, fíjate que son importantes, pero tampoco es una peli en la que los veamos demasiado, esta es la realidad. Y no lo echar de menos, no es como una peli de zombies que si no salen zombies, como que te falta algo, ¿no? Aquí, yo qué sé, me parece que las tramas de los protas son mucho más importantes, ¿no? Que los malos en sí. Y luego ya por último, sí, pero es que no sé, ya que te preocupas en poner ahí unos malos, pues a mí no me han gustado, la verdad. Y luego hay otra cosa, que el intentar explicar de una manera coherente o de una manera seria el por qué el personaje de Tom Cruise tiene que volver a revivir el día, yo me descojono. O sea, es que digo, bueno, esto pues, macho, si no lo intentes explicar de una forma tan seria, porque creo que queda peor que si lo cuentas no tomándote tan en serio. Por poner un ejemplo en comparativa, Después de ver esta película me metí a ver Godzilla. Y por ejemplo, el cómo te explican el origen de Godzilla, tú dices, vale, pega con el tono de la película, que en parte es serio, pero vamos, esto es una coña marinera que se acaban de inventar, que no es imposible que te lo creas, pero creo que queda mejor que si intentas ahí de una forma, ¿no? Porque es que maneja el tejido espacio-tiempo y tal. No lo entendí. No es que no lo entendiera, es que lo vi absurdo totalmente. Y todos, ah, sí, claro, por eso va a ser, claro que sí. Ya, no, pero ya, esta es una película que nadie se engañe de lo que se llama de dejar el cerebro fuera, ¿no? Y no hay que buscarle explicaciones al guión ni huecos a las tramas, porque es un entretenimiento, es para que te descojones con la repetición del día en la playa, para que vayas viendo cómo va avanzando, las soluciones que van buscando, para que te ponga un poco de intriga en el final y para que tengas mucha acción. Es una mezcla de acción y comedia, pero no en el sentido de comedia burda, sino de aventura, digamos así, chispeante, con toques de para la sonrisa más que para la risa, y yo creo que es una buena una combinación. Es hoy en día ir al cine, por lo menos en mi caso, y salir y que te hayas entretenido, pues yo creo que es de agradecer, ¿no? Cosa que no me va a parecer. Una sola cosa, sobre el asunto del humor, sí que me da la sensación de que se ha sobreexplotado demasiado en las redes sociales, ha hablado tanto del humor que la gente habla de esta peli como si fuera una comedia. No creo que tenga más humor que una peli de superhéroes, y tú no dices que Los Vengadores sea una película de comedia de superhéroes, es una peli de acción, ¿no? O fantástica. Pues esta peli tiene golpes de humor, pero que tampoco hay que decir que es una comedia tampoco. Lo que pasa que sí, que se nota que se han esforzado en que de vez en cuando pues hay que oxigenar con algún chistazo. Sí, pero al principio hay muchos, o sea, hay muchos. Tú fíjate, están haciendo las flexiones con el camión, cómo tiene que repetir el día porque la caga. Y todo eso es, no te voy a decir que te rías, pero te sonríes casi constantemente, cada 10 minutos, cada 5 minutos, y es entretenido, ¿no? A mí por lo menos me parece. Pero no, ese fue también uno de los problemas que yo leí, que era una película que te reías mucho, y de verdad, yo, como bien dice Kurz, hombre, alguna sonrisa esporádica, pero tampoco muchas, ¿eh? No más de 5 a lo mejor en la película. Tú lo has clavado ahí, Antonio. Es como decir que Los Vengadores es una película de humor. Pues no, tiene 2-3 puntos muy buenos, te ríes, para mí mejores, por ejemplo, que en esta cinta, y ya está, pero no sé. Bueno, entonces, me ha decepcionado, vaya. Te ha decepcionado, pero no te ha gustado nada, no te la has pasado bien. No, a ver, se me hizo larga, estaba ya deseando que acabara, te lo digo de verdad. No es que no me haya gustado nada, porque hay cada truño ahora mismo que decir que esta película es una peli mala. No, hay pelis infinitamente peores que esta. Lo que no termino de entender es por qué se le ha dado el bombo que se le ha dado, por qué la gente está diciendo que es un peliculón en todas las redes sociales. Yo es que creo que la mayoría de la gente no la ha visto y por eso la ponen tan bien. Pero es que si lo veis, ya os digo, y en la misma Cinemanía 5 estrellas, en Filmaffinity lleva una media de 80 y pico, en IMDb un 81, que lo tengo aquí delante. O sea, toda la gente en las redes sociales, todo el que la ha visto, la está poniendo que es una peli, que es un peliculón, que es muy divertida, que es muy entretenida, y para mí es una peli más, no sé cómo decirte. No voy a decir que es peor que Oblivion, pero no viene a ser una gran película. Pues vale, pues una peli para entretenernos, y sobre todo es que no me ha enseñado ni me ha mostrado nada, ninguna idea original 100% o algo nuevo. Bueno, perdón, aquí me estaba muriendo. Pues para mí es la mejor peli de ciencia ficción de los últimos 3 años, así lo digo, porque casi todo lo que nos han llegado han sido decepciones, bodrios, cosas que parecían que iban a ser la hostia y se han quedado en nada. Esta peli por lo menos me ha divertido bastante, y a mí yo he disfrutado mogollón, yo me lo paso guay, sin que me haya cambiado la vida, ¿vale? O sea, no creo que sea la mejor película del año de las que ya llevamos, pero oye, me ha hecho mucha gracia. La volveré a ver si es que soy yo, pero no, vete, esto es como todo, luego a lo mejor, o sea, a mí lo que me jode es que luego la gente nos oye y ya van con un, no vayáis con tanto hype, ¿vale? O sea, no sobresaltéis, no es un peliculonazo aquí del copón, pero es una peli divertida. Yo creo que merece la pena ir al cine a verla. Pero vamos, que tampoco esperéis aquí, yo qué sé, la revolución, porque tampoco es la revolución, ¿vale? Y aparte, es que parece casi un remake de Atrapado en el Tiempo. Es que la gente dice, ¿va a ser alguna idea parecida? No, de parecida nada. Es que han clavado incluso la forma de contar los sucesos del personaje de Tom Cruise. O sea, que es igual. incluso el momento de depresión, de que ya está deprimido. Pero mira, eso está bien, por ejemplo, se ve, es casi como un cursillo acelerado de adiestramiento y veteranía, porque, y eso es mérito también de Tom Cruise, desde el cambio que hay, desde la primera vez que lo lanzan, que el tío está acojonado, sube, suda, lo ves que tiene un miedo, es un puto cobarde increíble, hasta cuando se tira la última vez, que es un veterano que los deja todos acojonados, eso por ejemplo está bien hecho y es diferente, ¿no? Pero sí, esos estadios de pasar a la depresión están también calcados. Pero no me importa, o sea, si el recurso lo usa y lo usa es diferente, porque aunque en el fondo sea lo mismo, la forma es totalmente distinta, me parece legítimo. No le pongo pega. Vale, pues nada, pues ya para rematar, pues yo que sé, lo que más te ha gustado, Kurz. O una escena que recuerdes. Bueno, lo que más me ha gustado... Sí, bueno, yo creo que el momento... Es que claro, tengo que entrar en un spoiler, ¿no? Voy a decirlo solo de forma camuflada para el que haya visto la película lo entienda, y el que no, que no, que no se lleve el spoiler. Los motivos que tiene el personaje de Tom Cruise para no coger el helicóptero me parece que es el momento clave, ¿no? Es decir, alguien puede renunciar a la salvación del mundo por algo, pues solo se me ocurre una cosa, y es lo que le ocurre al protagonista, y ese momento, que coincide con el más plano de la película, quizás sea el más serio y el que tiene un poquito más de fondo. Bien, bien, bien. Sí, la verdad es que también está, es una escena de, es un punto de inflexión, incluso se puede decir, ¿no? A partir de ese punto las motivaciones varían un poco. No sé, pero yo, más que con una escena, a lo mejor me quedo con la imagen de la Bluna ahí con toda la armadura y demás, y con el espadón este, parece un personaje de un anime o algo así, es que es brutal, o sea, tiene una potencia acojonante, ¿no? En fin, me quedo con eso. ¿Y tú qué es lo que menos te ha gustado de todo, Rafa? Y ya pasamos a otra cosa. A lo que menos o lo que más. Hombre, mira, voy a decir lo que estás... más que lo me lo tenía pensado, porque me pareció muy bonito París amaneciendo. No sé, me gustó cómo estaba hecho. Que digo, a mí lo que menos me ha gustado es el... porque me ha chirriado mucho en la película ver con el pelotón con el que está Tom Cruise, pues al final ese compadreo que se llega a crear, no me lo creo, porque vale, Tom Cruise es cierto que ha vivido muchos días con ellos, pero ellos no. Entonces no me creo que de apenas conocer unas horas a una persona puedas llegar a jugarte toda tu carrera prácticamente y toda tu vida por creer a alguien. Eso a mí me chirrió bastante. A mí una cosilla, antes de pasar a otra cosa... Yo he estado haciendo, mientras volvía en coche, después de haber visto la peli, he estado haciendo cálculos de toda la experiencia real, aunque él ha vivido solamente un día y ha envejecido solamente 24 horas, toda el envejecimiento cerebral, porque he estado echando cuentas y para repetir tantas veces las cosas, porque tú hay veces que le ves en una escena y sabe todo lo que va a pasar, entonces ha debido vivir ese día una y otra y otra y otra. Entonces, yo he calculado que ha debido estar pues entre 40 o puede que 45 años viviendo ese día, o sea, sí, han tenido que ser muchas cosas para llegar, que no es decir, bueno, llego a ese punto y ya está, que no es como un videojuego, aquí no hay checkpoint, tienes que empezar desde el mismo punto una y otra vez, ¿vale? Pasando por todos esos momentos, escapándote en tal punto, yendo a este sitio, para que a lo mejor una sola variable de la ecuación cambie. Y a partir de ahí, lo siguiente ya no te lo sabes, y volver otra vez a ese punto repitiéndolo todo, te da muchísimos años. No es solamente 3 meses o 4 meses, hijo de la cantidad de información neuronal que debe tener ese cerebro. Este tío debería estar ya senil, o sea, ese cerebro tiene que... No sé, es que me... Obviamente esas cosas no las van a poner en la película, pero este tío ha debido de vivir miles de veces ese día, ¿no? 40 años, yo ya he echado cálculos, 40 años me salen. Mira, solo no sé si será lo mismo, a lo mejor. En la de la película de Atrapado en el Tiempo, Harold Ramis le hicieron la pregunta, oye, ¿cuánto crees tú que estuvo atrapado el personaje de Bill Murray en la película? Y él dice que tampoco estuvo mucho, que él calcula que estaría aproximadamente unos 8 años, 8 meses y 16 días. Bueno, Kurz, ¿qué ibas a decir? No, aparte de que no sé cómo has hecho ese cálculo, habría que verlo, puedes buscarle soluciones como que las neuronas se regeneran completamente, o que hay muchos días que no los llega a vivir entero, sino que simplemente son unas horas, porque hay momentos en que cuando reinicia el día, lo primero que hace es ir a buscar al personaje de Emily Blunt, ¿no? O sea que tampoco ahí gasta tiempo. Pero más allá de eso, quería comentar que hay una cosa que me ha parecido inteligente, porque siempre a veces nos quejamos de que los trailers cuentan y los teaser cuentan la película. Aquí el trailer te cuenta una cosa, vas con la idea de que este personaje está repitiendo siempre el mismo día para buscar la victoria frente al enemigo, y luego la película no es exactamente así. Tiene otro giro por debajo que por lo menos hace que digas, vale, no es el tráiler, porque si no se habría quedado en el tráiler y poco más, ¿no? Ese tipo de cosas me parecen interesantes, que hagas publicidad contando partes sin llegar a engañar, pero dejándote algo en la reserva. Ciertamente. Recordad que esto está basado en una novela de Hiroshi Sukurasaka, Sukurasaka, sí, que es All You Need Is Kill, ¿no? Todo lo que necesitas es matar, que tuvo también su adaptación al manga, con lo cual hay cómic y hay novela que, a mí, viendo la película, yo veo que esto es una adaptación libre, no veo que aquí los toques japoneses, pero bueno, sí que parece que hay muchas cosas, hay cosas que suenan a manga puro y duro, ¿no? Con lo cual sí que es posible que se hayan rescatado algunas cosillas, pero creo que va a haber grandes diferencias entre ambas obras, aunque aquí estoy tirando ya de su posición pura y dura, que me perdonen los oyentes. Pero bueno, a mí ya me ha llamado la atención como para... Ese espadón es bien manga. Sí, no, ella, Emily Blunt es un personaje sacado de un anime, vamos, total, eso sin discusión, ya te digo. O un Final Fantasy, sí. Sí, exactamente, un videojuego, exactamente, más de un videojuego que... Sí. Sí, porque la espada era muy de Cloud Strife, sí, ¿no? Sí. Vamos. Y rubia, con coleta, vamos... Sí, le pones muñones en vez de manos y ya la tienes. Nada, no sé si nuestros compañeros tienen ganas de ir a verla. Los que no la habéis visto, os hemos... Por favor, id sin hype, ¿vale? Pero que os ha entrado ganas o no de verla. No, bueno, yo más o menos cuando voy a ver una película de Tom Cruise, ya sea lo que me atengo, ¿no? A una manufactura técnica bastante buena, sobre todo dentro del mundo de la ciencia ficción, y una historia donde aparece Don Chris y su séquito. Entonces, no sé si irá por ahí, pero vamos, este es un actor que más o menos lo tengo ya dentro de la media de calidad, y supongo que por lo que estáis diciendo estamos ante una obra de ese tipo. No te puede gustar más, te puede gustar menos, pero como mínimo es una peli de Don Chris, ¿no?, de la última época. Paquito. Pues la verdad es que me habéis dado bastante ganas de ir a verla. No tenía ninguna expectativa con esta película, pero si puedo me acercaré a verla. Bueno, vamos a pasar a otra cosa, no sin antes de leer los comentarios de los oyentes, que no son muchos, pero así, pues oye, como son pocos, pues no se hace tan pesado este asunto. Axel Guiarola Brandao dice: brutal, estoy seguro que de que la película y el libro se convertirán en clásicos de la ciencia ficción. Por cierto, muy original, no solo el diseño de los alienígenas, sino también la forma en que se compone su biología, también sobre la mecánica en la que funcionan los viajes en el tiempo. Y aquí nos pone spoilers, y bueno, si ya nos dice que es spoilers, ni lo leemos, no vayamos a meter la zarpa. Rubén Sánchez Hurtado de Rojas dice: a mí me ha gustado, muy entretenida, y Tom Cruise haciendo el Parguela es impagable, vaya grititos mete de maricona. Sí, porque al principio pues es un cobarde ahí relamido. Rodrigo Pérez dice: mil veces mejor que Oblivion, estamos ante un peliculón de ciencia ficción que no pasará a los anales del género, en eso estamos todos de acuerdo, pero también lo estamos en admitir que es entretenida a rabiar y que tiene algún que otro fogonazo de buen cine. Yo no sé cómo irá la taquilla, pero si esta película pasa sin pena ni gloria por la taquilla, yo creo que se convierte en una peli de culto sí o sí, porque no creo que esté yendo mucha gente a verla, pero ya se la valorará más adelante, estoy convencido de ello. Vale, Carlos Eldis dice: ¿cómo juntar Oblivion con el Día de la Marmota? Yo aquí lo de Oblivion, yo no sé por qué la gente habla tanto de Oblivion, que no tienen nada que ver, salvo Tom Cruise, son dos películas completamente distintas. No sé por qué la peña se ha empeñado en comparar esto con Oblivion, o sea, no me entra en la cabeza, de verdad, solo por Tom Cruise. Pero bueno, aquí seguimos. Y sigue diciendo: no sé si soy yo, vaya, aquí me sale un spam brutal, joder con Jastel, estoy hasta la polla. No sé si soy yo, o alguna escena me recordó a un jefazo del Half-Life. Como no he jugado, a ver, algún jefazo del Half-Life, pues yo creo que Bueno, puede ser. Hostia, ya, lleva razón. Sí puede ser, sí. Vale. Bueno, puede ser. Dice Jorge González Ramos, dice, la mejor película de ciencia ficción de este año. Muy buena y una gran sorpresa que no me esperaba. Joaquín Valentín, Nope, dice sobre la película, no la he visto. Y me parece que últimamente están haciendo muchas pelis de este tipo. Vale. Tony Estrada Caballero dice, a mí me ha gustado mucho, es juntar Starship Troopers con Atrapado en el Tiempo. Es muy entretenida. Vale, ¿ves? Esta comparación la veo más aproximada. Estoy más de acuerdo con Tony que lo que han dicho otros compañeros y amigos y oyentes fabulosos, pero que esta vez discrepo muchísimo. Javier Agudo dice, la verdad me esperaba mucho más, un argumento muy rebuscado y falto de coherencia. No es aburrida, pero tampoco es que sea divertida. Para pasar el rato, me quedo con Oblivion. Vale, bien, pues más o menos nos hemos... Ya te has situado, Javier, en un punto en el que nosotros pues no podemos estar. Yo Oblivion es que me aburrí como una ostra. Pero bueno, en fin, esto demuestra que hay diferentes gustos. Y bueno, pues aquí cada cual opina lo que le parece. Yo Oblivion, de verdad, a mí me pareció aburridísima. Pero bueno, pues ya está. Salía Tom Cruise en las dos y parece ser que hay gente que las... Digamos que las asocia. Pero quitando al tipo este, poco más tiene que ver. Y desde luego los personajes no tienen mucho que ver. Del Tom Cruise de esa peli con esta. Bueno, pasamos a otra cosa. ¿Os parece? Pues hemos acabado ya. Fin de Al Filo del Mañana. Kurz, esta no la ha tenido Rafa, bien. Así que Kurz, tú te pones a hablar sobre, y lo tenemos que decir, ha sido una de las peticiones más importantes, o sea, que más nos han solicitado los oyentes últimamente dentro de la literatura fantástica, pero, sí, pero puntos suspensivos, Kurz, tu turno. Bueno, vamos a ver, sí, había cierto hype entre los lectores de novela fantástica, usaban, y un poco con razón, que siempre que hacíamos poca fantasía nos recomendaban encarecidamente la obra de Abercrombie, de la primera ley, ¿no? Que hasta ahora hay tres libros, La voz de las espadas, que salió en 2006, antes de que nos cuelguen, en 2007, y en 2008 El último argumento de los reyes. Tú tuviste a bien regalarme, te lo agradezco, esto ya es metapodcasting, el primero de los libros, La voz de las espadas, un libro que así de entrada asusta un poco porque son, estoy mirando ahora mismo, 744 páginas, un auténtico tochazo. Uno piensa que va a encontrar un universo muy rico, muy oso, que va a contar muchas cosas porque son 744 páginas y la verdad es que aparte de presentar muchísimos personajes, creo que ofrece, al menos en esta primera entrega, muy poquitas cosas. He encontrado un primer problema para mí serio en el texto. No sé si es problema de la traducción o del texto original, pero así como en algunas páginas hay un lenguaje neutro y atemporal que es muy fácil de seguir, en otros momentos hay un empeño por poner un lenguaje antiguo, digamos correspondiente o similar a lo que podría ser nuestra Edad Media o por ahí. Y, sin embargo, en otros momentos hay expresiones muy, muy modernas que no casan para nada y expresiones realmente desafortunadas. Recuerdo especialmente una que decía que flotó incómodo en el viento, en el aire, como un pedo, ¿no? Ese tipo de, no sé si textos de origen o traducción me parecen francamente molestos, ni siquiera son graciosos, no vienen a cuento. Pero entrando un poco en el libro, alguno dirá, presenta un mundo fantástico y maravilloso. Bueno, pues yo no estaría de acuerdo en eso. Es un mundo un poco de refrito, con toques de Edad Media, con toque en cuanto a lo que es la Guardia Real, casi a los mosqueteros franceses. Hay un montón de personajes, pero así como tienen participaciones en eventos, los eventos que suceden con esos personajes realmente no son muy determinantes. Todo se deja para el final. De hecho, te va contando cosas que te vuelve a contar, que te vuelve a contar. Eso es especialmente dramático en el tema de las descripciones. La primera vez que saca un personaje, por ejemplo, como Logan Nueve Dedos el Salvaje, te lo describe bien y perfectamente y tú ya sabes cómo es. No hace falta que te lo repita cada vez. Y si ese personaje va a estar en una cantina, basta con que se fijen que tiene nueve dedos y así tú lo identificas. No vuelves a dar la definición del personaje física completa a través de los ojos de otro personaje. Hay personajes muy arquetípicos que ya te suena verlos. hay inconsistencias que realmente me sorprende que un escritor las lleve a cabo, ¿no? Por ejemplo, incongruencias en los personajes, ¿no? Cuando llega, por ejemplo, Bayad, el mago, a su destino reclamando su puesto, nadie cree que sea él, le piden, que parece lógico, que haga una exhibición de sus poderes, si es el primero de los magos y es tan poderoso. Bayad se niega a utilizar la magia porque la magia es algo serio, que eso sería coherente si 300 páginas antes no hubieses visto a Bayad utilizar la magia a las primeras de cambio para ahogar a uno de los hijos de su rival o para poner a una hechicera en su sitio, ¿no? Dices, bueno, tú haces cuando te da la gana uso de la magia y cuando podrías hacerla para afianzar tu posición, no la haces. Bueno, pues ese tipo de inconsistencia a lo largo de la novela son frecuentes. No te voy a negar que hay algunos personajes que son atractivos, pero que son atractivos para, digamos, un público medio que le gusta este tipo de novela, porque es lo de siempre. El mago es muy parecido a los magos que puedes conocer. Tienes dos figuras de dos bárbaros, una masculina y otra femenina, que son prácticamente iguales y tienen las mismas motivaciones. Tienes la diferencia de clases que has visto en todos los sitios, lo que son los que progresan porque pertenecen a una familia y los que progresan desde el pueblo pero que jamás son aceptados. En definitiva, no hay nada nuevo, no hay nada novedoso, no hay nada original. Es entretenida al final. Yo es posible que lea los dos otros libros ahora lo publicado, pero lo haré con mucho tiempo, ya te digo, hasta que llegue un poco la chicha al final. La verdad es que le cuesta, y de hecho al final te hace una composición de todo lo que es el mago, de Bayad, de Canedias, del creador, te lo cuenta todo en 50 páginas cuando te ha estado dando pinceladas sueltas a lo largo del libro. Y dices, bueno, si me lo vas a contar todo al final, ¿para qué me metes antes páginas y páginas con citas que no voy entendiendo? O lo explicas antes, o si lo vas a explicar al final, no pierdas tiempo presentándolo, y sobre todo haz recorridos de los personajes, ya que lo que quieres es juntarlos a todos en un sitio al final, haz recorridos más directos y más breves. O sea, si el recorrido de un personaje hasta que llega al punto en el que tú quieres que esté le pasan cosas que van a servir para la trama, me parecería sensato que te entretuvieses en eso. Pero si lo que le van a hacer es pequeñas aventurillas, pequeñas historietas, pues para eso no pierdas el tiempo, digo yo, porque al final lo que ocurre es que el lector se cansa, y si no es un lector que está empeñado en terminárselo, puede que llegada la mitad o los dos tercios del libro diga, oye, que llevo 300, 400 páginas y he visto cuatro personajes dar vueltas por un universo que tampoco es excesivamente novedoso. Pues yo estoy de acuerdo. Yo también me enfrasqué al mismo tiempo que tú a leer esta novela. Es entretenida, eso no se puede dudar. O sea, la película para matar el rato está muy bien. Es decir, pues igual que muchas obras que las puedes leer y son entretenidas, son divertidas y tal. Y ese tipo de novelas están bien, sobre todo si te gusta la fantasía y tal. Pero que a nosotros nos han recomendado esto de la primera ley como si esto fuera el copón de Dios, me parece que es muy exagerado. Yo estoy de acuerdo en que la novela se deja leer. También entiendo que hay algún personaje que es muy llamativo que otro, así el Glockta este, el inquisidor, pues es muy molón, pero es muy molón, sí, al principio, claro. Pero luego acaba, a mí me acaba cansando, porque es que siempre otra vez lo mismo, o sea, acaba, que tío, que ya sabemos que te duele todo, pero macho, no me estés recordando que le duele todo, ahora me duele esto, ahora me duele aquello, en cada párrafo en el que él interviene, porque a mí me agota, sí, y me hastía. Y además no solamente eso, es que luego hay personajes que en teoría, lo mismo de siempre, ¿no? Personajes que están nacidos para molar, pero que luego no acaban molando. Entonces el autor se ha creído de que ese personaje que él ha construido es mejor de lo que verdaderamente es, y no te acaba de vender bien la moto. Luego la ambientación, a mí el mundo no me gusta, a mí el universo no me gusta ni del principio ni del revés, esa especie de mezcla de cosas de no me acaba de molar, y la historia no me atrapa. O sea, la leo, me entretiene y tal, pero lo que es de verdad esa ansia por leer, ese, Dios, estoy deseando llegar a casa para trincar el libro y seguir, a ver qué es lo que pasa. Yo acabo los libros, o sea, los episodios, y me da un poco igual. Y de hecho me pongo a leerlo un poco por inercia. No tengo ganas por seguir. Me ha parecido bastante decepcionante, y yo no sé si los dos siguientes serán mejores, que me imagino que ahí la cosa irá tomando ritmo y mejorará. El primer libro a mí me ha parecido muy flojo. Entretenido, pero muy flojo y no es nada del otro mundo. Pero esta es mi opinión. Me recuerda... Bueno, es mejor, por ejemplo, en este sentido, me... Digamos que la situación me recuerda, esta especie de sobrevaloración de esta obra me recuerda a la que muchos aplican, ¿no?, a la saga de Malaz, el libro de los caídos, de Steven Erikson, que me parece una obra que o sea, yo particularmente, o sea, la dejé, la abandoné porque me parecía una tomadura de pelo. Te saca un libro que es una mierda, o sea, el primer libro de esa saga me parece lamentable. Y en el segundo, él se da cuenta de la mierda que ha hecho y dice, no, pero ahora voy a cambiar todo. Y lo cambia todo, entonces, pues coño, pues crea una nueva saga. No me gustó nada. Este es un poco mejor, esta saga me gusta un poco más. Pero que no. Y yo soy, vamos, que yo no me voy, no sé. Muy bien, después de leer, de escucharnos a nosotros ahora, todos los que nos lo han reclamado, a lo mejor me convencen. Sí, wow, el segundo es que mucho mejor. Bueno, ya veremos. De momento, el primer libro me ha parecido muy flojo. Muy buenos tienen que ser los siguientes para que me guste. Y aparte, no me gusta cómo escribe este tío, o cómo le traducen, pero que no. Mira, escucha, un buen escritor, si es un buen escritor, el libro es bueno incluso con un mal traductor. Pero este no es el caso. Pero mira, insistiendo un poco en lo que te decía, yo, y creo que es un poco la vocación, ya te he dicho que seguramente me lea los otros dos, pero que me los lean verano, pues un poco como lectura desenfadada, que lo mismo lo coges que lo dejas. Pero lo que te decía de las descripciones físicas de los personajes sirve para las situaciones. Tú has hablado de Glockta, el número de enfrenta con una ristra de escaleras enormes que debido a su deficiencia física le supone una tortura, es que es constante. Igual te lo hace 7 veces. Oye, que ya sé que le cuesta las escaleras, no insistas, o que le cuesta caminar, o ¿vale? Es más interesante que pongas escenas, por ejemplo, en las que ves que se hace popó encima y tipo de cosas, que otra vez las escaleras y otra vez las escaleras. Y con los personajes pasa lo mismo. Hace un grupo de norteños bárbaros que eran compañeros de Logen Nueve Dedos. Tres Árboles, El Sabueso, Dog el Negro y Salvo el Flojo, son todos cortados por el mismo patrón. Iguales, totalmente iguales. Dices, ¿vas a crear alguna institución nueva? No, te creas al archilector y te creas a los inquisidores, que te suena otra vez a visto. Con los magos haces familias, que te suena a visto. Entonces, es decir, innova un poco o haz algo, no sé, es decir, una cosa original, una sola en todo el libro no he encontrado. Sí, ciertamente. Bueno, pues acabamos aquí, Kurz. Vamos, que parece que no lo vamos a traer a la órbita Endor de momento. No, ya vamos, yo no tengo ningún interés. Bueno, aquí como todo es cuestión de gustos, y el que... Aparte, hay mucha gente que dice, pero da igual, vosotros estáis al servicio de los oyentes. Francamente, no queréis que hablemos de las cosas que no nos gustan. No queréis eso. No queréis que hablemos ver, de la tampoco... primera ley. En serio, esta ya, saga es mejor que no que la gente... Perdona, tampoco quiero que la gente se ofenda. O sea, quiero decir, que a nosotros no nos guste no quiere decir que pensemos mal de la gente que le gusta. O sea, los gustos pues son como los colores. A mí me parece genial que a la gente le guste este libro, se lo compre y se entretenga. Y eso lo respeto. Pero yo digo lo que me parece a mí el libro, que no es una verdad de fe, pero es mi opinión. Y como lector más o menos capaz, mi conclusión del libro es esa. Otro tendrá otra conclusión, pues oye, perfecto. Pero por favor, que no se tomen la crítica al libro como una crítica al que le gusta el libro, que es una cosa muy diferente. Yo creo que ya ha quedado más o menos comprendido. Bien, y claro, nosotros no... Vamos, hemos criticado la novela, insisto. Así que el que no esté de acuerdo con nosotros y quiera manifestar su disconformidad con nuestras opiniones, que dé su opinión, sin ningún tipo de problema en nuestras redes sociales, pero que igual que nosotros no hemos llamado a nadie de mala manera, que no empiece... Pues luego ya sabéis que la gente empieza, es que no tenéis ni puta idea porque este libro es cojonudo. Bueno, pues... Creo que ha quedado claro. Bien, Raúl Martín, ¿de qué nos vas a hablar? Mira, pues yo voy a traer aquí al programa un cómic, para variar. Se trata de la obra Eurocorps Forever, Y bueno, pues tengo que dar gracias a su autor, a José Antonio Rubio, por hacérmelo llegar, porque la verdad es que no he pasado por la tienda para conseguir este cómic, sino que José Antonio, aparte de guionista de cómics, es oyente nuestro, y bueno, por eso es de las cosas de los salones del cómic, pues el año pasado me lo encontré. Oye, Raúl, una preguntita, ¿sí? ¿No estarás usando el micrófono incorporado? Es que habitualmente suenas bien y ahora, no sé, es como... No, utilizo el mismo micrófono de siempre. Ahora suenas bien, venga, sigue. Vale, bueno, pues lo que quería decir, ¿no? Que desde aquí agradezco a José Antonio que nos haya cedido el cómic. Es más, también digo que en Facebook hemos puesto un sorteo porque amablemente se ha prestado a que sorteemos entre nuestros oyentes tres copias del mismo. Y bueno, un poco sin extenderme demasiado, pues decir que este Eurocorps Forever es la conclusión de una larga trayectoria de historias empezada en formato fanzine hace largos años. Entonces, por lo visto, dentro de su forma de fanzine, pues se convirtió en un producto bastante aclamado. Entonces, José Antonio, acompañado de una larga colección de, entiendo que amigos y sobre todo dibujantes, ha querido dar conclusión a todo esto, pues rematando esas historias en este volumen. Entonces, aquí lo que tenemos son una historia de superhéroes, pero con la particularidad de que son superhéroes muy enraizados en nuestra cotidianidad, puesto que provienen de la cultura española y, bueno, poco más también por extensión a la europea, ¿no? No son los típicos superhéroes americanos. Entonces, es una historia que se lee bastante rápida y que, a decir verdad, te deja con ganas de saber más, porque en muchas ocasiones es la conclusión de la trama de unos personajes que apenas te los... bueno, hacen cuatro pinceladas para describírtelo, entonces tienes ganas de saber qué ha sido todo eso, ¿no? Cabe decir que José Antonio también me pasó la historia previa y la intentaré leer cuando pueda, ¿no? Pero cabe decir eso. Y es un poco comentar el tema de que para todos aquellos que piensen que el género de superhéroes adolece de una saga extensa de héroes trios o de héroes europeos, aquí tienen una oportunidad perfecta para ponerse y descubrir, bueno, pues historias de gente leotardos, pero con un sabor un poco más de aquí, ¿no? Un poco más nuestro. Entonces, un poco básicamente, yo creo que ya he comentado principalmente así las sensaciones que me ha dejado. Cabe decir también de que mi crítica no puede ser ni excesivamente positiva ni desastrosamente negativa, porque lo que sí que nos ofrece aquí el autor es una obra que está muy inspirada y refleja mucho lo que sería la historia de los superhéroes clásicos, ¿no? Se nota que hay infinidad de referencias a cómics clásicos o cómics de los 80, pero a un nivel bastante profundo. Entonces, yo como lector no soy tan erudito de este tipo de historias, entonces algunas no las he pillado, lo confieso. Cabe decir que las que he pillado sí que me han gustado, me ha hecho gracia el guiño, y entonces pues también aquí invito a la gente, eso, ¿no? La gente que sea amante de los cómics de finales de los 70, principios de los 80, que también se ponga, le eche un ojo a esta obra, porque va a encontrar seguramente muchas más referencias que yo, y eso, ¿no? Se va a estar ante guiños a esta historia o a la otra que seguramente le hagan gracia. Y bueno, yo creo que poco más tengo que decir por ahora. Cabe decir que es eso, que joder, me gusta que haya gente que se embarque en la labor de guionizar cómics, porque si bien dibujar dentro de la industria del cómic español aún te vas moviendo entre diferentes géneros y vas haciendo trabajos de otras índoles y te vas consiguiendo sobrevivir, dedicarse a los guiones en este país es sumamente duro, ¿no? Entonces, pues desde aquí apoyo esta iniciativa y bueno, pues invito también a José Antonio de que nos haga partícipe de sus nuevas historias, que intentaré dentro de lo posible un poco pues eso, ¿no? Pues dar mi opinión sobre lo que me han parecido. Bueno, pues hasta ahí nuestra recomendación, niño. Raúl Martín, como siempre, aquí hablándonos de cómics y de cositas. Venga, vamos a ir, ahora que ya empezamos a coger ritmo, vamos a ir pasando más cosillas y luego, si eso, nos hablas de una serie, a ver si da tiempo de hablar de esa serie que tú querías hablar. Pero de series en series, y tiro porque me toca, vamos a traer Aníbal, esa segunda temporada. Paco Garrido. Vale, bueno, yo voy a hablar de la segunda temporada de Aníbal. A diferencia de la primera temporada, que yo encuentro que fue bastante más lenta, esta adquiere mucha más agilidad y se hace bastante más interesante que lo que vimos en la primera temporada. Tenemos unos personajes que su trasfondo empieza a ser mucho mayor. Y que a pesar de ser una serie lenta, porque realmente es una serie que no, que tiene un ritmo muy pausado, que si te pones a verla según qué horas de la noche te puedes quedar dormido perfectamente, consigue mantener el interés. Además, creo que tiene una cosa que te hace sentir raro, porque ves asesinatos muy morbosos y macabros, pero que consigues llegar a ver una belleza estética en ellos, lo cual te hace pensar si realmente estás tan mal como pueden estar los propios personajes. Hombre, yo ya debo decir que la estoy siguiendo al día. Me falta el último episodio porque yo sí que esta serie, pues, un poco por comodidad, porque hay muchas veces que sí que me apetece ver series en versión original y otras casi las prefiero dobladas por una cuestión de comodidad y de cuando las veo, ¿no? Aníbal es una serie que me dejo para verla por la noche. Y preferiblemente cenando, porque si no, me entra mucha hambre. Es una serie que me abre el apetito, en serio. Y claro, es una serie que tiene el ritmo ideal para después de cenar, que empoltronarte ahí en el sofá y bueno, pues un poquito antes de irte a la cama. Porque sí que es una serie que tiene un ritmo lento, pero es muy hipnótica. A mí me gusta, esta serie me encanta porque en todo momento hay música de fondo, una música como muy oscura, como muy enigmática, y a mí todo eso me agrada. Y me está gustando esta serie, aunque entiendo, y nunca mejor dicho, tratándose de Aníbal, que no es plato de buen gusto para todo el mundo. Entiendo que no está hecha para los paladares de toda la gente. Es una serie muy particular y a mí eso es lo que me gusta, que es una serie particular. Igual que podríamos hablar, por ejemplo, de Mad Men, que es una serie muy particular y que le gusta a un público muy selecto, pero que a lo mejor pues no es una serie tan mayoritaria como puede haber otras muchas series por ahí. Sí que creo que Aníbal debe encontrar su público, que creo que es la que, aparte, es una serie que no engaña, o sea, rápidamente sabes de qué va, y al que no le guste después de haber visto X número de episodios, pues obviamente no va a disfrutar viendo Aníbal. Dicho esto, creo que la segunda temporada, perdón, desde el punto de vista de los que sí disfrutamos con la primera, creo que la segunda es mucho mejor. Sin embargo, yo creo que en esta segunda temporada la serie sí que se ha vestido un poquito más de reboot o de remake que de precuela, ¿no? Que era un poco la intención que tenía la primera temporada, ¿no? O sea, esto en teoría se tenía que conjugar con lo que luego veíamos en las películas, ¿no? En lo que la habíamos visto, digamos que esa mitología pues era exactamente la misma, vamos, que Mads Mikkelsen de mayor es Anthony Hopkins. Pero yo creo que ahora ya no, ahora yo ya veo que, y más aún cuando empiezan a salir más personajes reconocibles, ¿no? En esta segunda temporada sale el personaje que interpretaba, que no me acuerdo ahora mismo del nombre, Gary Oldman, ¿no? En la película de Aníbal de Ridley Scott. Y sí, es cierto que yo ya veo que aquí, aunque hay muchas similitudes y todavía las cosas casan y cuadran, pero yo ya veo que aquí ya empieza a haber claramente errores de continuidad, sobre todo con la relación entre Will y Aníbal, que ya no puede cuadrar con otras cosas que pasan más adelante. Creo que esto es un reboot, con lo cual sí que me gustaría que en algún momento dado, pues ya de paso, que saquen a Starling y que las cosas que se vieron en las películas aquí se cuenten de otro modo. A fin de cuentas, los personajes ya son muy diferentes. Este Will no es el Will que luego interpretaría a Edward Norton. No tiene nada que ver. Entonces sí que creo, ¿no? Que realmente, ya que se ha reiniciado la saga, pues ya que aprovechen, ¿no? Porque sí, es verdad que aquí estamos viendo cosillas muy interesantes y, joder, le están sacando un partidazo maravilloso. Insisto, no le recomiendo esta serie a todo el mundo, pero los que la saben sacar partido, creo que con esta segunda temporada se lo están pasando de puta madre. A mí me está gustando muchísimo y ese, sobre todo, insisto, tiene un toque hipnótico que me agrada muchísimo en esta serie. Paco, ¿qué dices sobre todo este tema? No, totalmente de acuerdo, sobre todo en eso del toque hipnótico, que ves asesinatos totalmente macabros y no puedes dejar de estar mirando la pantalla pero no es un asesinato. ¿Por qué me está gustando esto? Yo un problema que le veo es que a veces creo que en sus diálogos son ligeramente pretenciosos, que a veces te sacan un poco del visionado porque son demasiado filosóficos o a lo mejor soy yo que no estoy preparado para ellos. No, pero le viene bien, o sea, le viene bien a la serie, ¿no? Son, aparte, los que hablan así filosóficamente, si te fijas, son solamente Aníbal y Will y los perturbados que haya por ahí, ¿no? Por ejemplo, el personaje de Lawrence Fishburne, pues tiene otra forma de hablar, es más llano, más simplón, más sencillote, ¿no? Porque no está a esa, primero porque no está a la altura intelectual de los otros dos, ¿no? Y porque, en fin, es una persona un poco más, con la que a lo mejor podemos empatizar más, ¿no? Porque es más como nosotros, por decirlo así. Pero bueno, sí, yo creo que le viene bien. Incluso esas filosofadas le vienen muy bien y, no sé, y sobre todo la lucha, esa especie de lucha-relación, porque aunque son enemigos, yo creo que sí que se quieren un poquito, ¿no? Hay un tira y afloja raro, aunque ambos saben que no se pueden fiar mucho del otro porque no deja de ser un contrincante y un rival. Pero la relación entre Will y Aníbal en esta segunda temporada me parece que sube muchísimos enteros. Por supuesto, el que no le haya gustado la primera temporada, que ni se arrime, que no espere que... Pero sí es verdad que ha habido una evolución, un prosperar y empieza la cosa a ponerse muy, muy bestia. Y no he visto el último episodio, pero he visto el penúltimo y ya la cosa empieza a ser muy, muy tensa, pero eso sí, este tipo de tensión más psicológica, ¿no? Porque a fin de cuentas estamos ante una auténtica guerra intelectual. Pero no sé, me gusta todas las visiones y la imaginería que presenta Aníbal en esta segunda temporada, me encanta, ¿no? O sea, esa imagen del ciervo humano negro, ¿no? Esa especie de figura fantasmagórica, cada vez que aparece me flipa, ¿no? Y el modo en que ya Will empieza a ver a Aníbal a veces con cabeza de cerdo, no sé, tiene un toque muy sórdido, inevitablemente, esto ya se vio en la primera, pero esta segunda temporada ha ido bastante más allá, pero a mí me está haciendo bastante gracia. Y como es muy original y es completamente distinto a todo el repertorio de series que hay por ahí, creo que hace falta una serie como esta. Sí, estoy de acuerdo con eso. La verdad es que Aníbal con la cabeza de ciervo es totalmente... que da un mal rollo impresionante. Yo me quedo un poco... Cuando te sale, sobre todo cuando no te lo esperas, te quedas totalmente descuadrado. No, hay momentos que dan miedo, o sea, no es una serie de miedo, obviamente, pero a mí me está dando mucho más mal rollo cosas que estoy viendo en esta serie, cosas así que me espeluznan, ¿no? Antes que con otras series que son marcadamente de terror, ¿no? A mí me está dando mucho más mal rollo y me está asustando más Aníbal que American Horror Story o que Penny Dreadful y este tipo de cosas. Que no digo que esas series también me gustan, pero no sé, creo que es... no sé, vuelvo a insistir, repito, insisto, me espeluzna más Aníbal, fíjate. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Aunque el resto de series que has comentado, he visto muy poquito de ellas. Ahora, una pregunta también te hago, Paco. ¿Tú crees que esto da para mucho más? Porque yo creo que, tal y como están yendo las cosas, no debería extenderse esto mucho más allá de 4 temporadas. En la cuarta deberían acabar, si no en la tercera. Yo en la tercera ya haría un gran finale. Y vamos, a matar caballo hasta el final y reventar, ¿no? La serie ahí a tope. Pero bueno, ya si quieren, si esto es un reboot, pues oye, hasta los acontecimientos finales de Aníbal y todo este asunto con Starling y aquel agente y el sorbete de sesos y todo este rollo, hombre, todavía da para muchas temporadas y la intención es subrayar todos esos acontecimientos, ¿no? Pero esta serie es tan particular que más de 4 temporadas sería extender mucho el chicle y hay muchas series así, tan sobre todo que son tan particulares. Porque Dexter a estas alturas también molaba muchísimo, pero llega un punto en el que Dexter se va a la mierda. Es así, la serie para mí perdió completamente el sentido y la abandoné. Aníbal, si dura demasiado, acabaré abandonando. O sea, no deberían extender demasiado este asunto. ¿O no estás de acuerdo, Paco? ¿O tú crees que a lo mejor podemos tener 7 u 8 temporadas de Aníbal sin problemas? Yo creo que en principio sería un error repetir las cosas que hemos visto en las películas, sobre todo en El silencio de los corderos, por lo que yo creo que debería acabar antes de que comenzasen esos sucesos, aunque es cierto que se pierde una parte bastante importante del personaje de Aníbal Lecter. pero creo que o lo hacen muy diferente y es un reboot en toda regla, o es que es difícil superar una película como El silencio de los corderos. Así que yo también lo acabaría pronto. Vamos a pasar a nuestro siguiente compañero, Albert, PR17, desde su viñeta, ese podcast, La Viñeta, que tenéis que escuchar si, en fin, las particularidades de este locutor, por llamarlo de algún modo, os molan. Si no, ni os acerquéis. PR17, tú como siempre nos traes el dislate en forma de película. Que lo último que trajiste aquí, que era el dinosaurio azteca, o no, ¿cómo era? Sí, el dinosaurio azteca. Dinosaurio. O Asterix. Ajá, maravilloso. Bien, me vas a decir que no, moló un kilo. Fue aberrantemente sorprendente. Bueno, pues esta vez os voy a traer en esta sección semioficial que es el feed de YouTube una película maravillosa. Yo propongo a todo el mundo que esté escuchando y tenga el ordenador a mano que teclee Jesucristo contra los vampiros y que busque directamente las imágenes. Esta es una maravillosa película canadiense que tiene un montón de cosas dentro. Tiene vampiros, tiene acción, tiene religión, tiene kung fu cutre, tiene números musicales, tiene mensaje cristiano y tiene lesbianas y travestis. En una hora y 24 meter todo eso tiene cierto mérito. ¿Qué atractivo tiene esto? Dentro de lo que es el cine muy cutre, muy casposo y muy hediondo, hay diversas categorías. Hay productos hechos por profesionales, que suelen ser de serie B, que fracasan miserablemente. Y hay cosas que hace la gente, digamos, de una forma amateur, se reúne con los amigos, siempre hay alguno que te puede echar una mano con la música, siempre hay alguno que sabe manejar una cámara, siempre hay alguno que tiene morro, que dice, pues cojo el protagonista yo y fabrican una película muy amateur. Y en algunos casos el resultado, siendo cutre casposo, tiene cierta diversión. Y este es el caso. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Te rindes? ¿Lo dejamos aquí o me meto? Hombre, me imagino que todo esto es como... Me recuerda a lo de Abraham Lincoln, cazador de vampiros, ¿no? O sea, inevitablemente. O sea, esta manía de convertir a personajes históricos en lo que no fueron, ¿no? En su momento, ¿no? Es como si aquí hablamos de, yo qué sé, de el Cid campeador versus los marcianos, por ejemplo, ¿no? O sea, vemos al Cid campeador ahí evitando que los extraterrestres invadan España, ¿no? Es como muy... Es terrible. La idea es, en fin, terrible. Bueno, vendría a ser esto como el Abraham Lincoln cazavampiros también, pero con 120 millones de dólares menos y sin tener a ruso loco el Timur Berbatinkov ese dirigiendo. Es una cosa que es muy amateur y sobre todo es un producto que juega al dislate desde el principio, incluso desde el título. Esta película me sedujo desde el mismo momento que empezaron los títulos de crédito, porque el protagonista tiene el maravilloso nombre de Phil Calacas. Y no es coña. Philip Calacas, interpretando a Jesucristo. A partir de allí, todo va para adelante. Si quieres, entramos ya en la temática, porque esto va como una locomotora. Sí, no, aparte, estoy aquí, te he hecho caso, he tecleado Jesus Christ Vampire Hunter, y claro, me ha salido aquí el santo, o sea, este lucha, bueno, no sé si será este, será, pero vamos, un tío así de traje de americana, con camisa y tal, pero vamos, un tío perfectamente normal, pero que lleva una máscara de luchador, ¿no? De luchador mexicano, ¿no? Entonces, ¿qué pinta todo esto? Bueno, haciendo una muy muy breve sinopsis. Si empezamos por el principio, hay un ataque de vampiros enorme a escala global contra las lesbianas. Eso provoca una inquietud en la prensa, que pone un titular muy bruto en un periódico que es "Nos faltan lesbianas". Ante todo esto que está ocurriendo, tres sacerdotes punkis, con cresta y todo, ojo, y chupa de cuero, se reúnen y deciden acudir al arma secreta que ha puesto Dios en la tierra, que es Jesucristo, que está en plena segunda venida. Y se van, dos de ellos van a buscarlo en una moto y se van a la playa. Y aquí tenemos a nuestro protagonista, que es Jesucristo, haciendo bautismos en el mar. Bueno, bautismos. Tiene una feligresa y la bautiza repetidamente. Pero bueno, eso da igual. Jesucristo recibe este mensaje de los sacerdotes, que tiene que luchar contra los vampiros y eliminar el mal. Él es reticente porque viene a traer el reino del cielo y cree que empezar una guerra tampoco es el plan, pero al fin y al cabo, como se han plantado tres vampiras lesbianas ahí en la playa, porque aquí los vampiros pueden estar bajo la luz sin problemas, e inician un combate de kung fu muy espectacular hasta que Jesucristo consigue bendecirle todo el océano y sumergir a las vampiras para que mueran. Esto es el minuto 5 a todas estas. Y la película a partir de aquí coge mucha velocidad y pasan un montón de cosas, incluyendo un número musical con Jesucristo que se ha cortado el pelo en el centro y un montón de figurantes, un combate absolutamente maravilloso que tiene contra los ateos, la Liga de Ateos, que claro, no va a permitir que venga la segunda venida de Cristo y les chace la guitarra, y un montón de cosas más hasta que llegamos al punto álgido en que aparece ¿cómo se llama la chica esta? Muriel Bargeli, que también es una notable desconocida, pero es una chica muy cañón, que es María Apóstol de los Apóstoles, que viene a ayudar a Jesucristo en su lucha. ¿Hasta aquí me sigues? Desafortunadamente sí. Bien, la película avanza y Jesucristo y María, por cierto, Jesucristo se ha cortado el pelo y se ha puesto aros en las orejas, iba en vaqueros y bambas, pues persiguen a estos vampiros que han atacado un centro de reunión de gay y se están comiendo unas lesbianas tranquilamente, y aparecen Jesucristo y María, tienen un combate y María muere. El pobre Jesucristo tiene una crisis de fe y decide refugiarse en un Hooters. ¿Tú sabes lo que es un Hooters? Venga, dime qué es. Lo mismo, bueno, ¿sabes? Pues si un día vamos a Nueva York, iremos a un Hooters. Es un restaurante donde las chicas van en minifalda y con camiseta apretada. Allí en el Hooters el hombre está comiendo y la chica, la camarera, le trae un postre que es un pastel de cereza que es poseído por Dios en persona. Este pastel de cereza le dice a Jesús que esté tranquilo, que lo está haciendo bien, que no sufra, porque le va a mandar ayuda. Y en ese momento le dice que le va a mandar a Santo, el enmascarado de plata, que es el luchador de wrestling mexicano. A partir de aquí, pues viene el gran final, que es quizás la parte más pesada de la película, porque es un final muy largo, donde Santo y Jesucristo empiezan a hacer limpieza de vampiros en un local de rockabilly, estacando vampiros a saco durante un cuarto de hora, para luego tener una enorme lucha final en un desguace contra unos vampiros que son muy chungos, y tenemos un final en punta donde Jesucristo llega incluso a bilocarse, pegar guantazos a los vampiros en el desguace y ir a una morgue donde está el jefe de los vampiros haciendo casquerías varias. El final es maravilloso, con Jesucristo habiendo resucitado a casi todos los protagonistas que han muerto, porque él es así, con un mensaje o con un sermón a la comunidad diciendo que tiene que haber amor para todo el mundo, y fin de la película. O sea, una auténtica maravilla. Sí, no, estoy... La tengo aquí apuntada justo en el post que va ahora a la basura. O sea, pero vamos, me la he apuntado. Entonces, de todas formas, vamos a ver. Sé sincero. Estas películas mola ponérselas y verlas un rato. Pero no, me parece que me abusan de la paciencia de los espectadores estas películas, porque no deberían rebasar una hora. Estas películas deberían durar 50 minutos o así. Es así, Albert, tienes que reconocérmelo. Vale que si estás con los colegas, estás de cachondeo, estás de una fiesta de cumpleaños y ya cuando está todo el mundo bastante afectado, te lo ponen, pues te tronchas. Pero ni siquiera en esas situaciones, más de 50 minutos, o sea, te cansa. O sea, ya llega un punto en que dices, vale, tío, o sea, ya no me hace gracia. Sí. El problema de esta película, por ejemplo, es que abusa... Es un mix de muchas cosas y es muy autoconsciente. Es decir, esto mezcla las cosas que nos pueden gustar a todos, como es el kung fu, el black exploitation, tiene cosas de Matrix también con la María esta y demás, pero claro, hay un final, por ejemplo, hay un combate a hostias que es todo muy cutre y que es excesivamente alargado. Ciertamente, a una película que dura una hora y veinte, Es decir, habría que pasar tijera, en principio, acostumbrados a producciones más cuidadas, pues no acostumbra a pasar. Pero si esto fuera un mediometraje, teniendo en cuenta que cuando quiere ser graciosa lo es, y que los chistes hasta le funcionan, pues esto se queda con 50 minutos y de verdad que te lo pasas bien. Problemas, sí, hay muchas peleas, hay muchas cosas, pero yo creo que en el fondo, siendo una cosa de amiguetes, hay cierto cariño y cierto, no sé, juego con el espectador. Tienes que pensar que, por ejemplo, tiene unos errores de récord descomunales. Hay uno enorme, que es que a Jesucristo durante la película le crece el pelo, y le crece mucho, y en un momento determinado paran la película para que veas que este hombre se va a cortar el pelo y se lo vuelve a rapar. Los puntos a favor, o sea, te tiene que apetecer ver un producto así. A mí, yo... Claro, como tienes, soy que, muy, tener, muy tienes mío, que tener unas ganas locas, en serio, tío, o sea... Sí, pero mira, el producto paradigmático del cine amateur hecho por amigos que al final lo ves y dices, pues mira, tiene medio pase porque está hecho con cariño, es una película evangélica española de un grupo de evangelistas españoles que se llama Mis quejas hacia Dios, que tiene actores amateurs, gente que actúa muy intenso, viajes en el tiempo, apariciones del demonio, gente pegando gritos, un Jerusalén hecho en un parador nacional con aviones volando para el fondo y coches también al final en tercer plano. Y todo lo que quieras, pero ves un producto así y sabiendo la génesis de lo que han hecho, en el fondo a mí me satisface que haya gente que se atreva a hacer estas cosas. Que digamos, mira, tengo una idea, no tengo recursos, pero somos un grupo de gente, lo estamos pasando bien, fabricamos algo y en el fondo en este caso del Jesucristo Cazavampiros he visto cosas peores hechas por profesionales. Y eso es lo que hace que yo los valore. Vale. Pues yo creo que hasta aquí hemos hablado más que suficiente. O sea, de todos modos, si se lo pasan bien, estupendo. Pero luego espero que no esperen tampoco que su producto vaya a tener una repercusión así de multitudinaria, porque obviamente no. Que no esperen eso. No, lo digo porque luego hay gente que se mete en los rollos así de modo muy amateur y luego cuando el público no responde, lloran. Bueno, y no pasa solo en el mundo del cine. Bueno, venga, acabando ya con Jesucristo Cazador de Vampiros. Venga, que tenemos aquí al Coronel Kurt ya esperando hablar de cosas un poco más... Bueno, un poco no. Cosas serias, joder. No un poco. Zanjando, Albert, venga, zanjando ya. Pues bueno, lo que hemos dicho. En el fondo, esto, si te hace gracia, a partir del minuto 10, minuto 15, lo has tolerado... la puedes ver hasta el final, pero hay que saber que este tipo de cosas que se hacen con mucho cariño no son para todos los públicos. Aceptando las circunstancias, en mi escala, bien, entretenido, pasas el rato. Y además, como he dicho, está en YouTube y es gratis. ¿Qué más quieres? Uh-huh. Bueno, pues teniendo aquí, aprovechando que tenemos aquí al Coronel Kurt, nos vamos a meter con noticias, ¿no? Porque sí es verdad que ya vamos a dejar de hablar de productos, sino de noticias de actualidad. El universo Star Wars nos va a tener, hasta que salga el episodio 7, bueno, vamos a estar teniendo noticias constantemente. Y venga, ponnos al día de todo lo que está pasando. Sí, bien, vamos a hacer un repaso un poco desde el último programa que estuvimos, aunque hay gente que supongo que lo habrá seguido por las redes sociales. De todas formas, hacemos aquí una breve sinopsis de lo más importante. Por un lado, lo que es el rodaje del episodio 7. Por otro lado, lo que está siendo los spin-off, que ha habido noticias. Vamos a empezar, además, por los spin-off, que es de lo que menos noticias hay, pero sí que hay noticias. Porque, contra todo pronóstico, y cuando nadie esperaba que Lucasfilm diese datos sobre los spin-off, si alguno no sabe... a qué me refiero con los spin-off, hay que recordar, para el que no sepa, que Disney tiene un plan para sacar películas sueltas de Star Wars en imagen real en cine, tratando personajes. Ya se verá si de los principales, y cuando digo principales no me refiero a Harrison Ford, Mark Hamill, etcétera, sino posiblemente de segundo grado. Todavía no se sabe. Hay rumores de que puede ser Han Solo, de que puede ser Yoda, pero eso todavía no está confirmado. Hay gente que habla de personajes un poco más de segundo plano, Boba Fett, etcétera. Eso ya se verá. No se ha desvelado los contenidos de esos spin-offs. Sí, contra todo pronóstico, quién va a dirigir y guionizar uno de los spin-off y quién va a dirigir otro de ellos. Está calculado que haya un spin-off entre cada una de las películas de la nueva trilogía para amenizar un poco la espera. O sea que si la primera película, el episodio 7, nos va a llegar en 2015, en 2016 habrá un spin-off, en 2017 habrá episodio 8, si no cambian las cosas, el siguiente año un spin-off, al siguiente año la tercera película de esta nueva trilogía y luego posiblemente otro spin-off, aunque todavía eso no está claro. Bueno, para el primer spin-off se ha dado como director a Gareth Edwards, del que hablamos hace poco porque es el director de Godzilla, y como guionista de ese spin-off se ha dado a Gary Whitta, que entre otros tiene, aparte de guiones de The Walking Dead, tiene como así un poco película que más conocerá la gente, el libro de Eli. Ambos dos han estado ya en el cuartel general de Lucasfilm, que tiene en presidio, no es que estén en la cárcel, es que se llama así la localidad, y se han fotografiado ya allí en el cuartel general de Lucasfilm y ya están un poco trabajando en el producto, aunque está todavía muy verde. Recientemente, y esto es cosa de hace prácticamente 24-48 horas, se dijo que el director de otro de los spin-offs sería John Tran, que es el director de Chronicles y de algunas de las películas de los Cuatro Fantásticos. Bueno, eso es lo que se sabe de los spin-offs. ¿Qué se sabe del rodaje del episodio 7 desde la última vez que hablamos de ello? Se sabe que la filmación empezó oficialmente en Abu Dhabi el día 16 de mayo. De hecho, se subió en la cuenta de Twitter una foto de la claqueta, que ahora ya las claquetas son digitales. Estuvo, para el que lo pueda preguntar, JJ Abrams grabando en Abu Dhabi. Después de grabar en Abu Dhabi, la producción ha regresado a los estudios Pinewood en Inglaterra y ahí seguirá, no ahora, pero un poquito más adelante, el rodaje. Para el rodaje principal todavía queda un poquito de tiempo y habrá que estar esperando. Sí ha habido, gracias a las fotos que ha puesto la página TMZ, muchas imágenes del rodaje de esas escenas en Abu Dhabi. Se difundieron 45 imágenes. Eso nos ha dado pie para comprobar algunas cosas. Se sabe prácticamente seguro que esa localización va a ser Tatooine. Se ha podido ver, y eso ha alegrado a muchos, que no va a ser todo efecto digital, porque se han visto, aparte de escenarios, digamos, físicos, se han visto animatronic. De hecho, se ve claramente en las imágenes un cuadrúpedo con cabeza, así por decirlo, de cerdo o de jabalí, que además se sabe que va a estar, porque se ha comentado ya, manipulado por 5 operarios. En esas imágenes hemos visto evaporadores de humedad, como los que había en la granja de los Lars. Hemos visto también humo y signos de lucha, y con eso y con todo lo que hemos visto, porque además se ve un recinto cerrado con una valla que pone un aviso en el idioma que usa el Imperio, el Aurabes, el Imperio y otros habitantes de la galaxia, se puede leer warning, se entiende que es una valla electrificada o por lo menos energética, con una gran entrada, varias construcciones muy pobres. Se especula que puede ser o un comercio, un mercado, un campo de refugiados. En cualquier caso, sí hay signos de lucha. Esto coincide un poco con algunos rumores que había, que apuntaban a que ese escenario tenía un gran cráter que simulaba un impacto blaster de gran potencia. O sea que puede haber una escena de lucha en Tatooine, en lo que puede ser un mercado o un campo de refugiados. TMZ también sacó al día siguiente 25 fotografías que correspondían a lo que era el set que se estaba montando en los estudios Pinewood. Eso ha permitido ver, aparte de volver a ver ese cuadrúpedo con cabeza de jabalí, hemos podido ver una maqueta a escala 1-1 del Halcón Milenario. Para ser exactos, habría que decir un carguero coreliano IT-1300, pero vamos, todo el mundo está convencido de que es el Halcón Milenario. Se ve una nave similar a una ala X, pero no es una ala X porque no tiene 4 motores sino 2. Puede ser algún tipo de sucesor de una ala X. De todas formas, guarda un poco el esquema del mismo, reduciendo de 4 motores a 2, pero con geometría de alas variables. Se ve lo que parece un hangar del tipo imperial que se puede ver en algunos juegos de Star Wars, como Jedi Knight o como Dark Forces, pero eso está todavía por ver qué será. Después de salir estas fotos, que salen con autorización, JJ Abrams hizo un pequeño chiste privado publicando a través de la cuenta de Twitter de Robot, de su productora, de Bad Robot. Era una foto que se veía la mesa de, voy a decir ajedrez para no decir de allí, del Halcón Milenario, donde jugaba Chewbacca con C-3PO. Se ve esa mesa, se ve una nota manuscrita de JJ Abrams firmada como JJ, en la que dice: me gustaría que la gente dejase de filtrar imágenes del episodio 7 y de hacer especulaciones ridículas como que el Halcón Milenario va a aparecer en la película. Evidentemente es una broma, porque las fotos no eran robadas y porque al ponerte esa mesa te está diciendo que efectivamente ese carguero coreliano IT-1300 que ves es el Halcón Milenario. Se han tenido también algunas noticias respecto al casting, unas negativas, porque Dennis Lawson, que interpretó a Wedge Antilles en la trilogía clásica, confirmó que le habían dado la oportunidad de regresar para hacer un cameo breve de su personaje, y dijo que había declinado esa posibilidad porque no le resultaba interesante, con lo cual ya sabemos que Wedge no va a aparecer. Sí sabemos, porque se acaba de confirmar, y esto es también noticia de hace prácticamente dos días, que se ha ampliado el casting. Ya se dijo que cuando se dio el casting, que lo tratamos aquí en una alternativa Loader, había todavía puntos por cerrar, sobre todo personajes femeninos. Se dijo que además uno de esos personajes femeninos iba a ser un personaje con bastante peso. Lo que se nos dijo, como digo, hace prácticamente 48 horas, es que se había contratado, y esto es una noticia totalmente oficial, a Lupita Nyong, que fue la que ganó el Oscar por 12 años de esclavitud, y también a Gwendoline Christie, que para el que no la conozca, porque el nombre quizás no le diga nada, en Juego de Tronos es Brienne de Tarth. Bueno, pues estas dos mujeres se han incorporado. Entendemos que el papel de Lupita puede ser ese papel femenino de peso que se dijo que iba a haber, pero eso todavía no se puede confirmar. Sí, la contratación de estas dos mujeres. Hasta aquí un poquito lo que son las noticias oficiales de Star Wars en lo que va desde la última alternativa hasta ahora. No solemos traer estas noticias al Loader porque caducan, pero yo creo que es el momento de hacerlo en alternativa al Loader, que tiene un recorrido un poquito más corto. De todas formas, traten sobre lo que traten esos spin-offs. Ahora, de lo que se trata es de explotar a tope esa nueva línea cronológica que de algún modo están en la que se van a centrar. Es decir, los años que transcurren después del episodio 6. Es decir, cuando pasó todo el tema de las precuelas, pues todo el material que se intentaba explotar, tanto series de animación como todo lo demás, tenía que ver con las Clone Wars y con todo este asunto, porque ese era el margen cronológico que había, que en el que había que invertir tiempo y demás. Yo quiero creer que ahora, como ahora nos vamos a trasladar a esas épocas, ¿no?, posteriores, muy posteriores, pues ya todos los productos relacionados irán por ahí, incluidos estos spin-offs, videojuegos, cómics, pues etcétera. Digo, pues ¿no? yo creo que va al revés, por lo menos los spin-offs. Aquí no me voy a mojar, aunque no debería, porque realmente de los spin-offs no se sabe oficialmente nada en cuanto a contenido. De hecho, cuando se dio la noticia de tanto de quién iba a dirigir y guionizar la primera como quién iba a dirigir la segunda, ya se dijo que no se iba a comentar nada del argumento ni del personaje que iba a tratar. Ahora bien, hay gente por ahí bastante bien informado y parece, pero ya digo, que aunque el plan inicial era dedicarse a personajes de segundo nivel como Boba Fett, y bueno, algunos se enfadarán si digo de segundo nivel, pero es de segundo nivel, y sin embargo parece que por eso no me he definido antes, parece que ahora la corriente es apostar por personajes más principales. De hecho, lo de Yoda y lo de Han Solo se dice cada vez más, ni Lucasfilm ni Disney se pronuncian, y entiendo que si se cogen esos dos personajes, se van a tratar esos dos personajes justo en periodos diferentes a los que va a ser esta trilogía, porque Yoda ya ha fallecido, con lo cual habrá que contar una historia de su pasado, y hay muchos huecos para hacerlo, porque Yoda, por indicación de Lucas, es uno de los personajes que menos tratamiento ha tenido y del que menos se sabe, y por lo tanto del que más se pueden hacer historias nuevas sin que haya conflictos de ningún tipo, y por otro lado, si se cogiese a Han Solo, y estamos especulando, habría que ir a un tiempo pasado y coger ahí un actor nuevo que representase a Harrison Ford cuando era todavía más joven, que como lo vimos en la película, a no ser que se les vaya la olla y hagan un actor que no se parezca nada y cuele como cuela en otras producciones. Sin embargo, por eso te digo que yo creo que si se opta por eso, que parece que ahora las cosas van por ahí, justo el arco argumental sería una época totalmente distinta a esta nueva trilogía. Pero bueno, esto parece que por Eva suenan los blasterazos, pero tampoco podemos confirmar. De todas formas, yo te voy a decir una cosa. Cuando se empezó a hablar del spin-off de Boba Fett, que llevamos oyendo esto mogollón de tiempo, la respuesta de los fans sí que fue muy buena, porque es un personaje que le gusta mucho a la gente. A mí me gusta mucho y tiene muchos fans, ¿vale? No sé, ¿por qué aparcar esa idea cuando ya es una noticia que la pones y ya está creando hype, sin haber visto trailers, ni imágenes del rodaje, ni nada? ¿Descartarlo así tan de repente? Bueno, tampoco es que sea descartarlo. Es una cosa muy, muy extraña, a ver, porque lo de que suene Boba Fett tiene su sentido. Creo que ya una vez lo expliqué. Porque Joe Johnston, que es prácticamente pupilo de George Lucas, antes incluso de que George Lucas vendiese toda la franquicia a Disney, ya tenía un acuerdo verbal, y esto es sabido y se comentó y lo comentaron tanto Joe Johnston como George Lucas, tenían un acuerdo verbal para que, aunque la trilogía estaba oficialmente finiquitada por Lucas y él insistía en que no iba a haber esa tercera trilogía, sí dijo que había hueco para la spin-off y que sí, que todavía no lo había convencido, pero que Joe Johnston estaba en camino de convencerlo y que la historia iba a ser sobre Boba Fett. Por eso lo de Boba Fett está constantemente saliendo. Yo, de hecho, confiaba en que la primera noticia que hubiese sobre los spin-off sería anunciar a Joe Johnston como director, lo cual automáticamente sería indicar que se reabre el proyecto de Boba Fett, que estaba, como digo, ya apuntado antes de la franquicia. Que se hayan dado ya los directores de dos spin-offs me hace barruntar que todo lo de Joe Johnston con Boba Fett se haya caído, aunque puede ser que esté en el tercero. Si se ha caído, indicaría que ni Disney respeta, entre comillas, ese, digamos, acuerdo o primeras negociaciones con Joe Johnston, y o que ha cambiado de orientación y ha decidido rescatar personajes principales, que en principio no era el plan. Pero bueno, eso lo sabremos, como digo, como muy tarde, ya para el año que viene, porque si la película, el primer spin-off, va a ser en 2016, pues ya tendrán que empezar con la preproducción prácticamente en paralelo. Madre mía. En fin, haremos cuatro o cinco especiales de la película del episodio 7. Anda, que no nos da esto material del que hablar, ¿eh? Madre mía, Star Wars siempre, bueno, dándonos, mira, material. Un punto de humor. Ya ha habido la primera amenaza graciosa contra JJ Abrams. Todo el mundo conoce a JJ Abrams, muy pocos saben a qué corresponde la JJ, y ya ha habido un grupo que le ha hecho la siguiente amenaza, que a mí me parece graciosa, la he puesto en las redes, y es, ojo con lo que haces, Abrams, que si el episodio 7 es un truño, automáticamente te vamos a llamar Jar Jar Abrams. O sea que, ojito con lo que haces. Bueno, ya aquí especulando, el sabio arte de especular, no te lo he preguntado nunca. Bueno, sí, no sé si te lo he preguntado, pero quiero saberlo. Aquí, ahora, estamos a 5 de junio, aunque esto salga el viernes del 2014. ¿Qué sensaciones te está dando a ti el episodio 7? ¿Tienes miedo, fe, hype? ¿Cuáles son las sensaciones que te provoca todo este asunto que tiene que ver con Star Wars? A ver, yo tenía al principio mucho miedo. Yo no soy de los que cree que JJ Abrams vaya a respetar el universo Star Wars como lo conocemos. Mi confianza estaba más puesta en Lucasfilm y en su presidenta, y en el hecho de que estuviese también ahí Lauren Kasdan, y que tanto entre Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm como Lauren Kasdan recondujesen a Abrams para que el resultado fuese del tono de lo que conocemos, mejor desde luego el tono de la trilogía clásica que el de las precuelas. Eso ni se discute. Hay datos en cuanto a las fotos que se han visto que permiten pensar que al menos lo que es la ambientación, porque se ha visto en esas imágenes de Abu Dhabi las ropas, las construcciones, encaja con el aspecto visual de lo que conocemos. Y creo que ahí, más allá de que luego Abrams empiece a poner sus lucecitas en pantalla, se va a conservar la apariencia visual, y además la apariencia visual de la trilogía clásica. Otra cosa es por dónde era la historia, que ahí es donde me da un poquito más de miedo. Una cosa que llama mucho la atención y que es y que a mí me hace tener esperanzas, aunque es muy muy difícil, es que yo ahora mismo soy potencial actor del episodio 7, y como yo lo puede ser cualquiera que quiera, porque ha salido una campaña que es muy interesante, que se llama así, la campaña Star Wars Force for Change, que es una causa benéfica que apoya a UNICEF. Es de hecho una causa que se reconduce a través de .com, y cualquier persona que contribuya a esta causa benéfica, que está destinada a distintos proyectos relacionados con la infancia en África, por cada 10 dólares que hagas de donación tienes un, por así decirlo, boleto de participación, de forma que si tú das 50 dólares de donación tienes 5 boletos. Evidentemente habrá mucha gente que done, y si alguien dona 10.000, pues imagínate las papeletas que tiene. El ganador del sorteo que se hará con esas participaciones tendrá derecho a algo tan interesante como con un acompañante. Por lo tanto, es un premio al que te puede llevar a tu pareja, a un amigo o a quien quieras, viajar con todos los gastos pagados y la estancia a Inglaterra, visitar los estudios Pinewood durante el rodaje de una de las escenas de la película, estar ahí en la zona VIP, hablar con los actores, y después de eso, aparte de hablar con los actores y posiblemente con el director, tanto el ganador como su acompañante serán maquillados y participarán en una escena. Ya veremos si luego esa escena se elimina o eres personaje de background, que se llama, ¿no? La gente que haga donaciones hasta el 18 de julio entrará en ese sorteo. De todos modos, hazme el favor de repetir otra vez la página web, porque cuando lo has dicho se te ha robotizado en plan droide la voz y se ha oído confuso. Es muy sencillo. Como se escribe, como se me escuchará pronunciar, con Z, omace.com. omaze.com. Ahí se busca lo que es, o si no, se pone en el buscador Star Wars Force for Change, y ahí saldrá el enlace a Omaze. O pones Omaze Star Wars Force for Change, y esa es la página donde, haciendo esa donación, por cada 10 dólares tienes, digamos, un boleto. ¿Tú has, nunca se sabe, tú has hecho algo, una donación de estas? Sí, pero por puro afán filantrópico. Oye, yo como no sabía muy bien en qué consistía, pues ahora me pondré en cuanto acabemos la grabación. Tú imagínate que me toca, o que te toca a ti, y salimos ahí. Sí, bueno, yo te diría, si me toca te llevo. No, espero que si te toca a ti me lleves a mí, pero si me toca a mí ya tengo promesa de llevar a alguien. Tú, como siempre, tú sabes que eres una zorra, o sea... Eres una zorra, pero con la apariencia de Kurz, pero eres una guarra. Sí, pero no sabes tú desde qué punto. Bueno, llega el momento de despedirnos, porque me imagino que se habrá notado, porque por mucho que yo haya maquillado esto, que tampoco quiero perder mucho tiempo ahora maquillando el programa, se habrá notado que hemos tenido muchísimos problemas de conexión. No os creáis cuando Ono promete el oro y el moro cuando habla de su fibra óptica. O sea, falla más que una escopeta de feria. Como tengas el día malo, es una mierda. O sea, yo voy a tener pesadillas esta noche con esta alternativa. Loader, que siempre ha sido un programa que hemos grabado del tirón, porque aquí lo que nos interesa, siempre nos ha interesado con este podcast en concreto, es grabar así, en formato directo, por decirlo así, aunque luego se presenta al público en diferido. Y el tener que ponerme ahora a editar y demás, ya, joder, es que además hemos tenido un montón de caídas, hemos tenido que ir descartando compañeros cuando ya acababan sus intervenciones, cuando lo que mola es comentar todas las cosas entre todos y demás, pero es que no hemos podido hacerlo de otra forma, porque las conexiones fallaban, había un montón de caídas, en fin, y ahora me toca a mí aquí arreglar el desaguisado. Si habéis llegado hasta aquí, espero que ya hayáis disfrutado o no, y se habrán notado algunas carencias porque ha habido momentos en los que a los compañeros no se les escuchaba bien. Pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Pues nada, pues un saludote y seguiremos aquí con este asunto la próxima semana. Técnicamente hablamos de X-Men, Días del Futuro Pasado en la órbita de Endor, y muy probablemente habrá alternativa a Loder, pero creo que no, la próxima semana creo que no va a tocar. Y el tema de balas sobre Endor, me imagino que como ha salido uno hace poco, Kurz, me imagino que no hay intención de grabar otro hasta dos semanas o tres, me imagino, ¿no? Sí, por lo menos. Además, este último nos ha costado muchísimo esfuerzo conseguir que estuviésemos todos juntos. Ya es una cosa que queremos hacer, no queremos que se caiga ninguno. Y la verdad es que no puedo prometer si van a ser dos semanas, tres o un mes, pero que la gente sepa que nuestra voluntad es de hacerlos en cuanto se pueda, que no nos metan prisa, porque por mucha prisa que metan, las cosas son como son y ojalá pudiésemos hacerlo. Oye, si alguien me pagase el salario por quedarme en mi casa, pues haría balas sobre ellos, pero como no es el caso, pues tengo que ir a currar. Y ya anuncié, y como yo, todos me pagan. Y ya anunciamos que este año lo de El Legado de Endor, el programa de sustitución veraniego, complicado, ¿no? Voy a hacer todo lo posible para que haya Legado de Endor. Ya veremos con qué duraciones o si opto por algún contenido que sea un poquito más fresco, pero ahora mismo, si me hubieses dicho hace dos semanas, te hubiese dicho que no había el de ninguna forma. Si me lo preguntas ahora, te digo que ya me he puesto las pilas y estoy pensando en un Elde con contenidos potentes, pero ya veremos qué pasa. Vale. Lo que sí podemos asegurar que seguirá habiendo alternativas Loders. Como es un programa que, salvo hoy, no nos cuesta mucho grabar, pues y como tiene una cadencia así, pues eso, cuando nos apetece, cada dos o tres semanas, sí que de vez en cuando caerá alguna alternativa a lo del que no parará este verano, pero bueno, que tampoco podemos prometer que todas las semanas vaya a haber algo relacionado con esta familia de podcast. Nada, chicos, pues un saludo y un saludo a los oyentes y pedir perdón si en algún momento ha habido deficiencias de sonido, pero es lo que hay. Echarle la culpa a Ono y a su fibra óptica, que se supone que es lo mejor, pero me cago en la leche cuando aquí dice que no, es que no. Pues nada, me despido en mi nombre y en el de todos los ausentes que se han ido cayendo. Sí, no, por mí, por todos mis compañeros y por mí el primero. Venga, un saludo a ti. Venga, hasta luego. Nothing I can't do.